Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Usted está en Radio Tecate, donde la programación inicia cuando usted ingresa. El grupo Despegaito es originario de Barbate, que de 1940 a 1998 fue llamado Barbate de Franco. Es un municipio español de la provincia de Cádiz, en Andalucía. En el año 2012 contaba con 22.885 habitantes. Su extensión superficial es de 143 kilómetros cuadrados y tiene una densidad de 160,27 habitantes por km cuadrados. Se encuentra situado a una altitud de 14 metros y a 64 kilómetros de la capital de provincia, Cádiz. Pertenece a la comarca de la Jandai, a su vez, a la subcomarca de la Janda Litoral, distinguida de la primera por poseer unas características económicas, sociales e incluso geográficas muy homogéneas, en oposición al resto de la comarca, la llamada Janda Interior. Despegaito, y ahí estás tú en Radio Tecate, la frontera de la comunicación. Y ahí estás tú, mirando sin querer, pensando que la vida nos ha puesto aquí otra vez. Yo paso sin saber, ignoro que tú piensas que vivimos algo más que una bonita historia con un mal final. Y ahí estás tú, y ya sabes que me muero por tus ojos, es sincero, pero no puedo darte más. Y ahora no digas que todo fue un error, que lo nuestro no tiene solución. Cada uno con su vida, cada uno comparte un corazón. No me digas que me echas de menos ahora, eso hace tiempo yo era lo que te sobra. Solo pude pensar y no decir que no era buena para mí. Y no me cuentes historias que no quiero ni pensar, que hace tiempo que ya no miro hacia atrás, que por tu culpa ya hasta un día malo me creí. Menos mal que yo pensaba en mí. Tengo que decirlo y no disimularlo, que tus ataques son pequeños y no hacen daño, así que se te quite ya de esa cabeza que este culito y es para otra princesa. No, no me digas que todo fue un error, que lo nuestro no tiene solución. Cada uno con su vida, cada uno comparte un corazón. No me digas que me echas de menos ahora, hace tiempo yo era lo que te sobra. Solo pude pensar y no decir que no era buena para mí. No cuentes cuentos que yo no invento, que tú ya sabes lo que siento. Y yo no niego que esos ojos no se van a olvidar, pero son cosas del pasado y que dejarlo atrás. No cuentes cuentos que no invento, que tú ya sabes lo que siento. Y solo pude pensar y no decir, pensar y no decir. No me digas que todo fue un error, que lo nuestro no tiene solución. Cada uno con su vida, cada uno comparte un corazón. No me digas que me echas de menos ahora, hace tiempo yo era lo que te sobra. Solo pude pensar y no decir que no era buena para mí. Dic-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur